No corremos con los que hablan mierda, boy. No me llevo con los que hablan mierda, B. Hey. Tomen asiento y no apreten ningún botón, ¿qué lo que? No corremos con los que hablan mierda, boy. No corremos con los que hablan mierda, boy. Never. Piensan que de lejos no le vamos a dar. Y no fallamos, arden con la izquierda, boy. No corremos con los que hablan mierda en la ciudad, ey. No corremos con los que hablan mierda, boy. Piensan que de lejos no les vamos a dar. Y no fallamos, arden con la izquierda, boy. Yo quiero una Khloe Kardashian. Tiran tantas que hasta tuve que borrar Snapchat. Tengo a mujeres psycho haciéndose cuentas falsas. Estos cabrones siempre los opacos con las pachas. Muchos de ustedes no brillan ni con escarcha. Se lo puse a tu baby en tacos, yo soy quien la calza. Cabrón, yo estaba en chanclas. Si me tiran no te contesto si eres chat. Y nos quedamos con tu sati. Mis locos viven cazando como curas. El OG nos llega en latas como tuna. Todos los que hablan mierda siempre se la tragan. La luz te la apagan si yo quiero que lo hagan. Ey, No corremos con los que hablan mierda allí. No corremos con los que hablan mierda, boy. Piensan que de lejos no les vamos a dar. Y no fallamos, arden con la izquierda, bro. No corremos con los que hablan mierda allí. No corremos con los que hablan mierda, boy. Oye, piensan que de lejos no les vamos a dar. Y no fallamos, arden con la izquierda, boy. Siempre cristales abajo en el barrio abajo, porque salimos en billboard sin radio. Ey, no te voy a decir que soy sicario, pero ando con par que le gusta tirar como los Warriors. Ey, loco, la ciudad es mi manada. Ey, palomazo, tú no eres de nada. Ey, mi jeo está de tour en México. La tuya está chapeando en Mama Juana. Ey, tiene el vocero con mi portada. Ey, voy pa' casa pa' que se la autografiara. Cocinando bombazos, ¿quién me va a parar? Chef Kerry todos los días de la semana. No corremos con los que hablan mierda, boy. No corremos con los que hablan mierda, wow. Piensan que de lejos no les vamos a dar. Y no fallamos, arden con la izquierda, boy. No corremos con los que hablan mierda allí. No corremos con los que hablan mierda, boy. Oye, piensan que de lejos no les vamos a dar. Y no fallamos, arden con la izquierda, boy.